La vez pasada estuvimos analizando cuáles son los problemas de modelado del transistor MOS, ¿no? Haciendo particular hincapié sobre lo que se definen como efectos de canal corto, ¿no? Vimos prácticamente que las ecuaciones a las que estamos acostumbrados a manejar no son las más adecuadas, ¿no? Para manejar transistores de canal corto, es decir, con las tecnologías de 0,35 micra que vamos a utilizar en este curso, ¿no? ¿Por qué no son las más adecuadas? Porque no contemplan el efecto de saturación de la velocidad de desplazamiento de los portadores en el canal. No vimos prácticamente que con un modelo de canal largo, la ecuación que expresa la corriente de drenador en función de la VGS es de tipo cuadrático, ¿no? Por lo tanto, existe una relación cuadrática entre tensión entre puerta de servidor y corriente, ¿no? Esto es falso en el caso de transistores de canal corto, ¿no? En la que hemos visto que la diferencia sustancial con el modelo anterior es una dependencia lineal de la VGS y además una corriente que es independiente de la longitud de canal del transistor y que depende solo de la anchura W. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a centrar en otro efecto muy importante, sobre todo en tecnologías submicrométricas como las que utilizamos nosotros, que es el régimen de conducción subumbral, ¿no? En nuestro modelo simplificado del transistor MOS hemos hecho la asunción que el transistor no conduce por VGS inferiores a la tensión de umbral, ¿no? Esta asunción es simplificativa y falsa, ¿de acuerdo? Efectivamente, el transistor conduce también para tensiones inferiores a VT, ¿no? Sin embargo, para estas tensiones, las corrientes son muy, muy pequeñas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el efecto que nos interesa? ¿No? Podemos demostrar que la dependencia en la corriente de drenador y la tensión de puerta en régimen subumbral es exponencial, ¿no? Por lo tanto, con tensiones pequeñas podemos generar corrientes, entre comillas, relativamente grandes, ¿no? Porque estas corrientes seguirán siendo pequeñas. Sin embargo, estas corrientes existirán y nos permitirán poder diseñar circuitos analógicos de consumos ultra bajo, ¿de acuerdo? Incluso circuitos que pueden funcionar sin baterías, ¿no? Captando la energía a partir de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, en circuitos para aplicaciones biomédicas, del gradiente de la temperatura del cuerpo humano. De allí se puede sacar energía, se puede sacar corriente, ¿no? E incluso de fuentes externas como señales RF. ¿De acuerdo? Todo esto es posible. ¿Por qué? Porque existe conducción subumbral y podemos alimentar un circuito con tensiones muy, muy bajas. Todo este efecto, que os he dicho, es muy ventajoso en circuitos analógicos, en circuitos digitales con cientos de millones de transistores y ahora miles de millones de transistores, es malísimo, ¿no? Porque origina una corriente de sustrato que puede llegar a ser enorme, ¿no? Incluso normalmente la corriente subumbral de un transistor es del orden de nanoamperios, ¿no? Pero multiplicad nanoamperios por miles de millones de transistores. Tenemos corrientes del orden de amperios que fluyen simplemente por el hecho de alimentar el circuito. Mi circuito no está funcionando, está encendido, ¿de acuerdo? Pero está consumando una corriente apreciable, ¿vale? Por lo tanto, como os dije la vez pasada, esto es bueno en circuitos analógicos y muy malo en circuitos digitales, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde nace el fenómeno de la conducción subumbral. Nace de la estructura misma del transistor MOS. No, fijaos en la figura. Entonces, estamos considerando un transistor, en este caso, de tipo NMOS, por lo tanto, de canal N que se apoya en un sustrato de tipo P, ¿no? La configuración más normal cuando diseñamos este transistor es conectar el sustrato con el surtidor, ¿no? Para que los dos tengan el mismo potencial, ¿no? Lo que estamos haciendo prácticamente es polarizar inversamente el diodo formado por un unión PN sustrato sustrato surtidor, sustrato drenador, ¿no? Fijaos, aquí hay dos diodos, ¿vale? De acuerdo, pero no existe solo un diodo. Entonces, fijaos, si miramos la estructura en horizontal, tal y como está, cuando obviamente VG es menor de VT y por lo tanto no hay un canal en este transistor, también existe un transistor bipolar parásitos, ¿no? NPN. Nosotros los transistores bipolares no los hemos visto en electrónica 2 porque no son de interés, es decir, que el 90% de los circuitos que se producen hoy en día están hechos con tecnología MOS, ¿no? Porque se siguen estudiando, ¿no? Porque hay aplicaciones de nicho que todavía utilizan tecnologías bipolares, sobre todo aplicaciones de potencia, y porque obviamente el transistor bipolar nos sirve para modelar ciertos efectos parásitos como este que vamos a ver en circuitos con tecnología MOS. No, normalmente un transistor bipolar, el símbolo es esto, ese es un transistor NPN. Esto es un transistor PNP, ¿no? Son dispositivos de tres electrodos, no cuatro como un transistor MOS. Una base, un colector y un emisor. Emisor, base, colector. De acuerdo. Entonces, normalmente los transistores bipolares se realizan en tecnologías integradas de esta forma, ¿no? Prácticamente creando una serie de regiones de pozo, ¿no? Por ejemplo, un NPN está formado por dos regiones de tipo N y una de tipo P intermedia, ¿no? En realidad se hacen así, ¿vale? Esto en horizontal es un transistor parásito que tenemos, ¿vale? Esta es la forma de realizarlo, ¿no? Por lo tanto, esta es la base, esto es el emisor y esto es el colector, ¿de acuerdo? Y esta es la razón también por qué este tipo de dispositivo no se puede escalar tan fácilmente como un transistor MOS, ¿no? Porque es mucho más fácil acercar entre ellos los electrodos de surtidor y drenador que hacer que este implante sea poco profundo, ¿vale? Por eso los bipolares ahora no se utilizan hoy en día, porque no es posible escalarlo y hacerlos tan pequeños como un transistor MOS, ¿no? Es por cuestiones tecnológicas. Es decir, que nosotros queremos, para escalarlo, que esta región de base sea lo menos profunda posible, pero esto es imposible, por lo menos hoy en día, con los procesos que tenemos, ¿vale? Mientras es mucho más fácil estrechar un canal, ¿de acuerdo? Entonces, pues si miramos la estructura en horizontal, pues aquí tenemos un transistor bipolar de tipo NPN parásito, ¿no? En el que mi emisor está cortocircuitado con la base. Entonces aquí vemos también en la figura de abajo la relación que tienen las tensiones de polarización y las corrientes de este transistor BJT parásitos con las tensiones y las corrientes de un transistor MOS, ¿vale? Por lo tanto, la IC, la corriente de colector de este transistor bipolar parásitos, es equivalente a la corriente de drenador de mi transistor MOS. Y la UCB, es decir, la diferencia de potencial entre colector y base, o en este caso también colector y emisor, porque emisor y base están cortocircuitados y por lo tanto al mismo potencial, es equivalente a la VDS de mi transistor MOS. Entonces, se puede demostrar que cuando como en este caso, cuando la VBE, por lo tanto la diferencia de potencial entre la base, el emisor de un transistor es cero, la corriente de colector es de tipo exponencial. No, ¿por qué? Porque prácticamente este transistor se está comportando como un diodo. Esta unión PN está cortocircuitada, por lo tanto tengo simplemente esta unión PN formada por un colector drenador y el sustrato que representa la puerta de mi transistor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta, si os fijáis, es una expresión muy parecida a la corriente que fluye en una unión PN, ¿no? Que vimos en electrónica 2, ¿no? Por lo tanto, en este caso, tengo una corriente de colector IC que es menos ICBS. ¿Por qué menos? Fijaos, lo vuelvo a reiterar. No existen corrientes negativas. El menos aquí me da la información sobre el verso en que fluye la corriente, ¿no? Prácticamente yo he asumido como verso positivo el que está representado en la figura, ¿no? Una corriente que, por lo tanto, fluye desde colector a emisor, ¿no? Sin embargo, la corriente en realidad fluye en la dirección opuesta, es decir, fluye desde el surtidor al drenador, es una corriente de electrones, ¿vale? Por lo tanto, el semeno hace hincapié en este hecho, ¿no? Que la corriente realmente fluye en la dirección opuesta al verso que he fijado yo como positivo, ¿de acuerdo? Por un término exponencial, ¿de qué depende, ¿no? De la tensión térmica fitting. Entonces, obviamente, si os fijáis en electrónica, en electrónica 2, la llamé VT grande, ¿vale? Pero como el libro llama VT grande la tensión de umbral, para evitar confusiones de notación, la tensión térmica la indico con FT, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo este término que es elevado a menos VCB dividido FT menos 1. Os recuerdo que, por definición, la tensión térmica FT es KTQ, ¿no? Por lo tanto, K es la constante de Boltzmann, Q es la carga del electrón y T es la temperatura de funcionamiento del circuito, ¿no? Esta tensión a temperatura ambiente, que se asume ser 300 grados Kelvin, es aproximadamente igual a 26 milivoltios, ¿vale? En realidad son 25,8, ¿vale? Pero lo aproximamos con 26 milivoltios, ¿de acuerdo? También, si os acordáis, cuando estudiamos la unión PN en electrónica 2, vimos prácticamente que esta FBS, que es igual a la corriente de saturación inversa de un diodo de una unión PN, está relacionada a una serie de parámetros físicos, ¿no? Que son las difusividad de NDP de huecos y electrones, la longitud de difusión, la concentración de portadores en el silicio intrínseco NI, sobre todo muy importante, los parámetros geométricos de mi unión, en este caso el área de la sección transversal de mi unión PN, y obviamente las concentraciones de huecos y electrones, es decir, de portadores minoritarios, mayoritarios, PP0 y NN0, es decir, concentraciones de huecos en el lado P y electrones en el lado N, ¿de acuerdo? Obviamente, en este caso particular que estamos considerando, esto, transistor NMOS, ¿qué tengo? Tengo que las regiones de surtidor y drenador son fuertemente dopadas, ¿no? Como indica el signo más, ¿no? Os recuerdo que con la notación que utilizamos, el más indica regiones con elevadas concentración de elementos dopantes, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos las regiones de surtidor y drenador, por lo tanto, el cátodo de mi diodo, ¿vale? Fuertemente dopado, mientras el ánodo, la región de tipo P, es ligeramente dopada, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que NN0 es mucho más elevado que PP0, ¿de acuerdo? Varios órdenes de magnitud. Entonces, eso significa que este segundo término es despreciable respecto al primero. Y puedo hacer esta aproximación. Uno puede asumir que mi corriente inversa es simplemente determinada por este primer término, ¿no? Y luego, para simplificar un poquito la notación, asumo que todos estos términos, ¿no? Carga del electrón, área de la unión, la concentración intrínseca al cuadrado, difusividad y longitud de difusión, todo esto las englobo en un parámetro que llamo M, ¿no? Por lo tanto, mi corriente inversa, ICMS, es M por 1 partido PP0, ¿de acuerdo? Entonces esta es la corriente de drenador de un transistor NMOS que funciona en región subumbral. Entonces, seguimos, ¿no? También se puede demostrar que la concentración de portadores, este término que he llamado PP0 y también, bueno, obviamente mi término NN0, dependen del potencial superficial, ¿no? Como en este caso estoy considerando un transistor tipo NMOS, obviamente me tengo que concentrar sobre PP0, ¿no? Y se puede demostrar que prácticamente la concentración real de los portadores en la región superficial, es decir, en las zonas próxima al canal. A mí me interesan las cargas que están aquí, no las cargas que están en las regiones más profundas del sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración de carga, ¿no?, en la región superficial depende del potencial superficial, por lo tanto, del potencial que está aplicado a la puerta del transistor. ¿De acuerdo? Este potencial se indica con psi s, ¿no? Por lo tanto, mi concentración efectiva en las regiones superficiales es igual a PP0' y es igual a PP0 por e elevado a menos psi s partido ft. ¿De acuerdo? Entonces, en región subumbral, cuando VGS es menor de VT, ¿cuánto vale mi potencial superficial? No, en este caso, mi potencial superficial es igual a la VGS de mi transistor, ¿no? Por lo tanto, la ecuación anterior se puede transformar en la siguiente, donde obviamente sustituyo psi S con VGS, ¿no? Esta VGS está multiplicada por un término calculado empíricamente, que indico con N y que puede oscilar, dependiendo del proceso de fabricación, entre 0,6 y 0,9. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿No? Que la tensión en la puerta del transistor controla la concentración de huecos en la superficie del canal. ¿De acuerdo? Y por lo tanto controla la corriente. Entonces, teniendo en cuenta de este hallazgo, pues mi corriente inversa ICBS se puede expresar en función de la concentración real en la superficie del canal, que es PP0'. Por lo tanto, sustituyendo la ecuación de PP0' en la ecuación de CBS, llevo a esta nueva ecuación que me da la corriente de saturación inversa, ¿no? ICBS igual a M dividido PP0 por E elevado a NVGS VT. Por lo tanto, una vez que he calculado la tensión inversa, calcular la corriente del drenador en mi circuito es trivial, ¿no? Simplemente tengo que recordarme la relación que he establecido antes entre corriente en el transistor BJT y su equivalente en el transistor MOS, ¿no? Yo sé que IC es el equivalente a mi corriente de drenador, ¿no? Pero IC, ¿cuánto vale? Mi corriente de saturación inversa por este término exponencial, ¿vale? Donde VCB es equivalente a VDS, ¿vale? Teniendo en cuenta de todo eso, puedo calcular mi ID, ¿de acuerdo? Y aquí hago también otras transformaciones, ¿no? Yo veo que prácticamente M, este término, que depende del área de la sección transversal, ¿a qué será igual? ¿A qué será proporcional? ¿No? Este M será proporcional, por lo tanto, a la anchura W de mi transistor, ¿de acuerdo? Y mientras que, fijaos, este término M depende también de la longitud de difusión de los portadores, y la longitud de difusión de los portadores se puede relacionar con la longitud L del canal, ¿vale? Entonces puedo expresar mi ID como menos W partido L ID 0 por E elevado a N VGS partido phi t por E elevado a menos V de S dividido phi t menos 1, ¿de acuerdo? ID 0 es un parámetro estructural del transistor MOS, ¿no?, que normalmente se calcula empíricamente. Entonces, obviamente, cuando VDS, cuando la diferencia entre, de potencial entre drenador y surtidor es mucho mayor que la tensión térmica, que tengo, ¿no?, que obviamente puedo expresar mi corriente de drenador como un término I0 que engloba todos estos parámetros anteriores, ¿de acuerdo? Y que, multiplicado por E elevado a N o EGS dividido phi t. Entonces vamos a sacarnos de encima esta exponencial. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a coger el logaritmo de ambos miembros, ¿no? Y recuerdo que el logaritmo de un producto de dos términos es la suma de los dos logaritmos, ¿no? Por lo tanto, logaritmo de ID es igual al logaritmo de I0, este término constante, más NVGS phi t por logaritmo de E. Estos obviamente son logaritmos en base 10, ¿de acuerdo? El logaritmo en base 10 de E es 0,434, ¿vale? Por lo tanto, pues este segundo término es igual a NVGS dividido phi t por 0,434, ¿no? Por lo tanto, fijaos, considerar el logaritmo de la corriente me permite manejar una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me interesa calcular la pendiente que llamo S, del inglés slope, en la región subumbral, ¿no? Obviamente esta pendiente tiene que ser representada en milivoltios por década, ¿vale? Por lo tanto, será pues el inverso de este término lineal, ¿no? Por tanto será phi t dividido 0,434 por n. Entonces, ¿cuánto vale en general esta pendiente, ¿no?, de mi curva que representa la corriente, ¿no? Bueno, obviamente depende del valor de n, que hemos visto varía entre 0,6 y 0,9, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos n igual a 0,7, el valor de la pendiente es S igual a 85,2 milivoltios por década, ¿no? Si cogemos N igual a 0,8, el valor de esta pendiente es 74,9 milivoltios por década, ¿vale? Esto significa que una variación de VGS de una década, una variación de la corriente de una década, perdón, equivale a un cambio de 74,9 milivoltios o 85,2 milivoltios de la VGS, ¿de acuerdo? De acuerdo, por lo tanto, fijaos, con tensiones muy pequeñas del orden de milivoltios podemos hacer variar la corriente de una década. Es una relación claramente exponencial, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo vemos. Entonces fijaos, aquí lo que he hecho es coger mi proceso de 0,35 micra y hacer simulaciones para VGS inferiores a la tensión de umbral, ¿no? Por un proceso de 0,35 micra la tensión de umbral es 0,5 voltios. Entonces fijaos, aquí he hecho simulaciones con VGS de 0,25, 0,30, 0,35 y 0,40. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces fijaos en el cambio enorme de corriente de cuando pasamos de 0,35 a 0,40. Sigue siendo corriente es muy pequeña, entonces fijaos, aquí tengo una corriente máxima de unos 200 nanoamperios, ¿vale? Pero fijaos, simplemente un cambio de 5 milivoltios en la tensión de entrada en mi VGS me hace pasar de 50 a más de 200 nanoamperios, ¿no? Por lo tanto, fijaos, es una relación claramente exponencial, ¿no? Si la queremos representar en escala logarítmica, tenemos esta unas curvas como estas. Aquí fijaos, estoy representando el logaritmo de las corrientes, ¿vale? Aquí son logarítmicos, ¿vale? Entonces podemos ver que prácticamente en región subumbral tengo una VGS con una pendiente constante, ¿vale? De aproximadamente 75 milivoltios por década, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo para el tema de la conducción subumbral, ¿no? Aquí hay que hacer hincapié sobre en otra cosa, que las corrientes en régimen subumbral son muy pequeñas, hemos visto, ¿no? 200 nanoamperios, 250, 300 como mucho, ¿vale? Dependiendo de la VDS, ¿no? Sin embargo, las capacidades parásitas de mi transistor MOS no cambian, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos capacidades elevadas y corrientes pequeñas. Esto significa que normalmente la frecuencia de conmutación de estos dispositivos en régimen subumbral no son tan elevadas. Por lo tanto, estos circuitos se suelen utilizar principalmente para aplicaciones de baja frecuencias, ¿no? Aunque en RF veremos que hay casos en que conviene diseñar el transistor en la región de inversión media, pero lo más próximo posible a la región subumbral, para minimizar los consumos de potencia. Entonces, seguimos con el tema de efectos bueno, de efectos parásitos en los componentes de los circuitos integrados, y vamos a centrarnos ahora en lo que son los parámetros de modelo, que se conocen como efectos del segundo orden, ¿no? Algunos ya los conocemos porque lo hemos visto en electrónica 2. Y luego nos centraremos en los elementos parásitos del transistor, ¿no? Básicamente resistencias y capacidades parásitas, ¿no? Se trata básicamente de un refresco de lo que hemos ya visto en electrónica 2. Entonces, hasta ahora, en nuestro modelo sencillo, en nuestro modelo SPICE de nivel 1, hemos construido unas ecuaciones que nos permiten calcular la corriente del generador a partir de una serie de parámetros, que son la movilidad de los portadores, la capacidad de la capa de óxido de puerta por unidad de área, la tensión umbral VT del transistor, el coeficiente de efecto R, ¿no? Podemos considerar tanto el lambda grande como el lambda pequeño, ¿no? El lambda pequeño es el coeficiente de efecto Early, tal y como estamos acostumbrados a verlo, y lo hemos visto también en electrónica 2, mientras que el lambda grande es simplemente igual a lambda más la tensión de saturación de mi transistor. Y obviamente también los parámetros geométricos de mi transistor, ¿no? Básicamente anchura W y longitud de canal. Entonces la movilidad de los portadores, huecos o electrones, dependiendo del tipo de transistor, ¿no? PMOS o NMOS, es uno de los parámetros principales que afecta la corriente en mi dispositivo. Nosotros hemos hecho una asunción simplificativa y hemos asumido que prácticamente mi movilidad es constante. Sin embargo, hemos visto sobre todo en dispositivos de canal corto, esto no es cierto, ¿no? Porque llegará un punto que por ciertos campos eléctricos la movilidad saturará, ¿no? Y entramos en la región de saturación de velocidad de los portadores mayoritarios, ¿no? Por lo tanto, esto es simplificativo, esta asunción es muy simplificativa y nos llevará en muchos casos a sobreestimar la corriente real que fluye en un dispositivo, ¿no? Por lo tanto, cuando diseñamos un circuito integrado, tenemos que tener en cuenta de estos efectos y del modelo que estamos manejando, ¿vale? Y por eso un simulador es esencial en el diseño de circuitos, ¿no? Y sobre todo saber interpretar correctamente los datos y los resultados. La dependencia de la movilidad del campo eléctrico es incluso muy muy compleja, ¿no? Porque no solo depende del campo eléctrico longitudinal, ¿no? Por lo tanto, de la diferencia de potencial entre drenador y surtidor, sino también del campo eléctrico transversal, es decir, de la tensión aplicada a la puerta, ¿de acuerdo? Y valores típicos de movilidad de campo reducido, esa es la movilidad prácticamente cuando a la puerta estoy aplicando una tensión igual a la tensión de umbral, varían entre 200 y 500 centímetros cuadrados por voltios segundos para un NMOS y entre 70 y 150 centímetros cuadrados por voltios al segundo para un PMOS, ¿no? Sin embargo, como acabo de decir, la movilidad también depende del campo eléctrico transversal, ¿no? De la tensión aplicada a la puerta y decrece al aumentar de la tensión de puerta, ¿no? Y obviamente, también los fenómenos de escalado son importantes, ¿no? Porque obviamente existe también una dependencia del grosor de la capa de óxido delgado que forma la región de canal, ¿de acuerdo? Entonces, esta dependencia del campo eléctrico transversal es tanto más pronunciada en procesos submicrométricos, ¿no? Que se caracterizan por un grosor de una capa de óxido delgado muy muy fina, ¿no? Por ejemplo, nuestro proceso 0,35 micra, pues el grosor de la capa de óxido es aproximadamente 5 nanómetros y tengo una VT que es aproximadamente 0,5 voltios, ¿no? Entonces, con este proceso y aplicando una VGS de 1 voltio, la movilidad de los portadores decrece de un 75% respecto a su valor de campo reducido, es decir, cuando la VGS es igual a VT, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esta reducción de la movilidad se refleja en una reducción de la corriente, ¿no? ID, respecto a su valor calculado asumiendo una movilidad constante. Entonces, aquí, fijaos, he cogido un transistor y también he vuelto a hacer otras simulaciones, ¿no? Entonces, he simulado prácticamente dos modelos de corriente de drenador distintos, ¿no? Uno, asumiendo el modelo simplificado de movilidad constante, y el otro asumiendo una movilidad que es función también del campo eléctrico transversal, ¿no? Por lo tanto, de la VGS. Entonces, fijaos cómo a paridad de VGS, el modelo simplificado con movilidad constante, el que estamos acostumbrados a manejar, proporciona al diseñador una sobreestimación de la corriente, ¿no? Respecto al modelo que tiene en cuenta de la movilidad en función también del campo eléctrico transversal. ¿De acuerdo? Sin embargo, este fenómeno es un fenómeno típico para procesos con geometrías pequeñas, ¿no? Como lo que utilizamos. Para procesos antiguos no nos afecta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cuál es el efecto de la capacidad CEOX de puerta por unidad de área, ¿no? Entonces, obviamente, en nuestro modelo simplificado Nosotros utilizamos una CEOX que es correspondiente a su valor máximo, ¿de acuerdo? Es decir, una CEOX calculada en región de acumulación o de inversión fuerte, es decir, cuando prácticamente el transistor está muy muy saturado, ¿no? Por lo tanto, la VDS mayor igual de la tensión de overdrive, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta capacidad, lo hemos visto, no es constante, ¿no? Depende de la polarización del transistor, ¿no? Por lo tanto, aquí también estamos haciendo una aproximación en nuestro modelo que nos dará un error, ¿vale? ¿Cómo calculamos CEOX? ¿No? CEOX obviamente es igual a epsilon 0 epsilon ox dividido TEOX, donde TEOX es el grosor de la capa de óxido delgado de mi transistor. Entonces esto podemos calcularlo de esta forma, ¿no? Si queremos expresar CEOX en faradios por centímetros cuadrados, si queremos expresar CEOX en faradios por centímetros cuadrados, tenemos que hacer la siguiente operación. Dividir 34 por 5 por 10 a la menos 7 por el grosor TEOX expresado en nanómetros, ¿vale? Si hacemos esto, nos saldrá un valor de capacidad que por defecto tienes estas unidades de medida, ¿de acuerdo? Epsilon 0 es la permitividad dieléctrica del vacío y es igual a 8,85 por 10 a la menos 14 faradios por centímetro. Epsilon ox, ya lo sabemos, es la permitividad dieléctrica del silicio, que es 3,9 y que muchas veces las aproximamos con 4, ¿vale? CEOX, obviamente, pues depende exclusivamente del grosor de la capa de óxido, que generalmente en procesos de última generación oscila entre 2 y 8 nanómetros. Obviamente el grosor de la capa de óxido delgado determina también el punto de ruptura electrostática del dieléctrico de puerta, es decir que esto es el motivo por el cual cuando escalamos el transistor y lo hacemos todos más pequeños, por lo tanto disminuimos las dimensiones, disminuimos el grosor de la capa de óxido, etcétera, etcétera, también tenemos que escalar la tensión de alimentación. ¿Por qué? Porque si no, una tensión demasiado elevada provocaría la ruptura irreversible del dispositivo, no perforaría la capa de óxido delgado y mi dispositivo ya no se comportaría como un transistor, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo tensiones muy pequeñas pueden originar campos eléctricos transversales enormes, la intensidad que lleva a la ruptura del óxido es de 10 megavoltios por centímetro, ¿vale? Que equivalen a 1 voltios por nanómetro de grosor de la capa de óxido, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, si tengo un transistor con un grosor de la capa de óxido de 2 nanómetros, una tensión de 2 voltios es más que suficiente para romper de forma irremediable mi transistor, ¿de acuerdo? Seguimos con otro efecto del segundo orden muy, muy importante, ¿no? Que es la fluctuación de la versión de la tensión de umbral o como vimos también en electrónica 2 el body effect. No, nosotros prácticamente cuando calculamos la tensión de umbral asumimos que surtidor y sustrato para un transistor, en el caso del transistor en NMOS, y también obviamente en el transistor PMOS, están al mismo potencial, ¿no? Por lo tanto, que la diferencia de potencial VSB es igual a cero. Obviamente esto no es cierto en todos los casos, ¿vale? De todas formas, si la diferencia de potencial es entre sustrato y surtidor del dispositivo es igual a cero, tenemos la mínima tensión de umbral por una determinada tecnología, ¿no? Sin embargo, la tensión de umbral cambiará si VSB, por lo tanto, si la diferencia de potencial entre el sustrato y el surtidor es distinta de cero, ¿no? Sin embargo, Además de la, de esta diferencia de potencial, hay otros factores que afectan la tensión umbral, ¿no? Que son las concentraciones de un perestaz dopante en el sustrato o en el pozo, dependiendo del tipo de proceso de fabricación que tenemos. El tipo de material que forma la puerta del transistor, porque no siempre es polisilicio, ¿vale? Y aunque, incluso utilizando polisilicio, hay varios tipos de polisilicios, hay con distintos tipos de resistividad, ¿vale? Hay polisilicio clásico, que es una forma policristalina de silicio, o hay polisilicio dopado con siliciuros, cuya resistividad es mucho más baja respecto al polisilicio convencional, ¿no? Y hay también otras tecnologías como MESFET, en que la puerta del transistor es de metal, aluminio, ¿no? Por lo tanto, el tipo de material que forma la puerta también afecta la tensión de umbral, ¿no? También la calidad del óxido que forma la interfaz entre puerta y sustrato es muy importante, ¿no? La calidad de, por lo tanto, de mi capa de óxido delgado. Y también los implantes de ajuste de la tensión de umbral que se realizan en el canal. Esto en procesos de fabricación muy, muy avanzados, ¿vale? Obviamente, muchos de estos parámetros que están aquí descritos son secretos industriales, ¿no? Y los conoce solo el fabricante de la tecnología, ¿no? La fábrica, ¿vale? Y no los dan a los diseñadores, ¿no? Por lo tanto, prácticamente, cuando se diseña un circuito, muchas veces hay que intentar especular, ¿no? Y por eso las simulaciones son importantes. Hay, sin embargo, tal y como os he dicho anteriormente, el efecto de segundo orden más importante, ¿no? Me hace variar la tensión de umbral es el body effect o efecto cuerpo, ¿no? Prácticamente la diferencia de potencial entre sustrato y surtidor. Entonces, ¿cuánto interviene este fenómeno? Este fenómeno interviene sobre todo en cuando tenemos topologías de circuitos con transistores apilados, ¿no? Si tenemos una topología sencilla como esta, pues prácticamente el sustrato del transistor NMOS estará conectado a tierra y el sustrato del transistor PMOS estará conectado a VDD, ¿no? Por lo tanto, la USB para ambos transistores será cero, ¿no? Surtidor y sustrato estarán al mismo potencial. Pero si tenemos una topología apilada como esta, una topología de tipo cascone, ¿qué pasa? Que obviamente para los transistores M2 y M3 los sustratos y los surtidores no estarán al mismo potencial, ¿no? Por lo tanto, esos dos transistores M2 y M3 padecerán body effect, ¿no? Y su tensión de umbral será distinta de su valor nominal. Y de hecho aquí lo vemos, ¿no? Y aquí he cogido mi transistor en un proceso de 0.35 micra y he hecho dos simulaciones, ¿no? Una con una USB distinta de 0 y otra con una USB de 1 volt. Entonces fijaos, aquí vemos prácticamente que en la tensión de umbral del primer transistor, el que no parece body effect, es prácticamente idéntica a la tensión nominal, que es 0.5 voltios, ¿no? A partir de alrededor de 0.5 voltios, fijaos, empieza a tener corrientes apreciables, ¿no? Pero, fijaos, para el otro transistor, pues las corrientes apreciables empiezan alrededor de 0.7 voltios, ¿no? Por lo tanto, una diferencia entre potencial de surtidor y de sustrato de 1 voltio me lleva a una variación de la tensión de umbral de 0.5 a 0.7 voltios, 0.2 voltios de diferencia, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se diseñan tecnologías, cuando se diseñan amplificadores o circuitos con tecnologías apiladas. El otro efecto del segundo orden que ya conocemos muy bien es la modulación resistiva de longitud del canal, ¿no? Prácticamente el efecto Early, ¿no? Vimos prácticamente que la la geometría del canal, cuando el transistor llega en saturación, cambia con la VDS, ¿no? Por lo tanto, existe una relación entre corriente de drenador y VDS, ¿no? Porque si cambia la geometría del canal, cuando VDS supera la tensión de saturación, significa que cambiará la distribución de carga y si cambiará, por lo tanto, también la corriente, ¿no? ¿De acuerdo? La distribución de carga no se mantiene constante, esto significa que la corriente cambiará y la característica de salida de mi transistor, como hemos visto la vez pasada, exhibirá cierta pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, este efecto resistivo lo modelamos mediante el coeficiente de efecto Early lambda. ¿De acuerdo? Lambda es muy importante porque me permite calcular, como también hemos visto en electrónica 2, algunos de los parámetros de pequeña señal del transistor. No, básicamente mi resistencia de salida R0. No sabemos que R0, lo hemos visto, R0 es 1 dividido lambda ID, o de forma equivalente es VA partido ID, ¿de acuerdo? Donde 1 partido lambda es igual a VA tensión de efecto Early. Esto ya es sabido de electrónica 2. Todos estos parámetros, movilidad, tensión de umbral, etc., son considerados como parámetros de proceso, ¿vale? Y no de diseño, ¿no? Ya que no pueden ser alterados por un procesador. Todos estos parámetros dependen de las tecnologías, ¿vale? Y entonces están puestos en nuestro fichero SPICE que utilizamos en la simulación. Y SPICE hace los cálculos, ¿no? Sin embargo, cuando se hacen los cálculos a manos, de alguna forma tenemos que utilizar un modelo simplificado, como el nivel SPICE de nivel 1, para hacer unas estimaciones que ya sabemos que van a ser equivocadas, ¿vale? Pero son el punto de partida por un proceso de fine-tuning utilizando un simulador, ¿de acuerdo? Porque no podemos ir a ciega con un simulador, tenemos que poner unos valores iniciales. Ya sabemos que estos valores no serán los correctos, pero me permiten de converger a un diseño que funciona en pocos pasos, ¿de acuerdo? Lo único que puede tocar el diseñador de un circuito integrado son las geometrías del transistor, básicamente su anchura W y la longitud N, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando el diseñador realiza un diseño, tiene que manejar estos parámetros con mucho cuidado, dependiendo del tipo de aplicación, ¿vale? Básicamente, no estamos obligados a utilizar transistores de longitud de canal mínima, ¿vale? Pero tampoco es siempre conveniente utilizar transistores con L elevado, con longitud de canal elevado. Es decir, ¿cuándo es preferible utilizar transistores con L pequeño o mínimo, ¿vale? Cuando mi circuito tiene que trabajar a las altas frecuencias, ¿no? Por lo tanto, para aplicaciones de radiofrecuencia, conviene diseñar todos los transistores, ¿vale? De mi amplificador con L mínimo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, yo sé que cuando disminuyo L, disminuye mi resistencia de salida, ¿no? Porque si mi ID es proporcional a W partido L, por lo tanto, si L baja, ID aumenta. Si ID aumenta, disminuye mi resistencia de salida. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero implementar un generador de corriente, necesito una RO elevada. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Utilizando transistores con L grande, ¿no? Por lo tanto, la longitud que voy a escoger depende de la aplicación.